Dicen que en el pueblo del Roble está sufriendo una mujer. Dicen que en el pueblo del Roble está sufriendo una mujer. Como conmigo tus amores no le han correspondido bien, con malas vidas a montones la están haciendo padecer. Ella tuvo amores conmigo, pero hace tiempo eso pasó. Yo tampoco vi los motivos, porque fue que a mí me olvidó. Sin darme cuenta se casó, sin importarle mi cariño. Ay, hombre, da dolor y tristeza, compadre Olimpo. Yo lo recuerdo noche y día que se burló de mi cariño. Hoy se está encargando el destino de cobrarle esa deuda mía. Hoy se está encargando el destino de cobrarle esa deuda mía. Que me quería y yo confiaba en su promesa. Ella decía que me quería y yo confiaba en su promesa. Como era dueña de su belleza, a mí me pagó con falsía, no sabiendo qué recompensa tarde o temprano le venía. (Risa)